El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula del Sur, que hoy comienza con música rebelde, de conciencia, hecha en la Venezuela bolivariana. Eso es la agrupación El Pacto, que este viernes se presentan en el Teatro Nacional. Viernes en el Nacional, con la agrupación El Pacto. El tema se llama Fly Mandinga. Reciban el saludo esta mañana de todas las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también de Fidel Barbarito, que es el titular de esta cartera. Les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio es quien produce este espacio y Ernesto J. Navarro, quien conversa con ustedes de este lado del micrófono y hasta las 9 de la mañana. Las vías de comunicación se las entregamos de inmediato. Arroba Alba Ciudad, nuestra cuenta oficial en Twitter. www.albaciudad.org, nuestra página en internet. Ahí tiene informaciones, videos, noticias, fotografías, imágenes para descargar y además los programas puede volverlos a escuchar, puede compartirlos, descargarlos. Y si usted quiere, de nuestro sitio puede descargar más de 7000 temas de artistas nacionales en todos los géneros musicales. www.albaciudad.org. Saludamos esta mañana también a los usuarios, las usuarias, al equipo técnico de la Radio Rebelde de Catia 91.5 FM, que nos acompañan en la transmisión de este espacio día a día. Recuerden que nosotros estamos acá de martes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Si usted es usuario o usuaria de la Radio Rebelde de Catia, se puede comunicar a través del Twitter arroba Radio Rebelde 915 y a través del 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a repasar informaciones de varias partes del mundo. Traemos nuestra selección musical. Veremos si aparece Marco Salgado sobre el final del programa. Así que acompáñenos. Tenemos una hora para compartir datos, informaciones y otras cosas más con nuestras usuarias y nuestros usuarios. Bienvenidos. No tienes permiso para irte. No tienes permiso para irte, comandante. Usted de aquí no se va. Usted de aquí no se va. Corazón venezolano. Y vamos a comenzar la mañana con música. Les traemos rock and roll del sur del continente para que les alegre el alma y la mente. Esto es la agrupación Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Esto es un clásico del rock suramericano. Se llama Un Ángel para tu Soledad. Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota. Ese tema se llama Un Ángel para tu Soledad. 8 de la mañana, 11 minutos. Un día como hoy, 12 de marzo del año 1806, se ondeó por primera vez la bandera. Con algunas modificaciones. La verdad que sería la bandera que adoptaría más tarde la República Bolivariana de Venezuela. Curiosamente, este acontecimiento no ocurrió en territorio venezolano, sino en la bahía de Jacmel, en Haití, en una de las trascendentes anécdotas históricas que unen a Venezuela con esta nación caribeña. El encargado de flamearla fue su creador, Francisco de Miranda. 12 de marzo de 1848 fallece en Caracas a los 51 años el político venezolano Santos Michelena a consecuencia de una herida recibida en el asalto al Congreso Nacional del 24 de enero de ese mismo año. Oriundo de Maracay, estado de Aragua, se incorporó como soldado a la causa emancipadora con apenas 16 años. Al momento de suceder el asalto, Michelena representaba la provincia de Caracas ante el Congreso Nacional. Y también un día como hoy, pero en la India, Mahatma Gandhi inicia una larga marcha hacia el mar en protesta por los impuestos británicos sobre la sal. Liderando a miles de manifestantes, Gandhi y sus seguidores llegarán al mar Arábigo. Allí secarán su propia sal evaporando agua del mar. Gandhi y 60.000 seguidores serán detenidos por este hecho y proporcionará respeto y apoyo y reconocimiento al Mahatma y a su movimiento pacífico de desobediencia civil por parte de la comunidad internacional. Recordamos a Gandhi hoy, 12 de marzo. La sabiduría de Gandhi. De Mahatma Gandhi se cuentan muchas anécdotas. Dicen que cuando Gandhi estudiaba Derecho en la Universidad de Londres, un profesor de apellido Peters lo discriminaba. Le tenía mucha antipatía. Gandhi nunca bajó la cabeza ante él. ¿Y por qué? Somos diferentes, pero valemos igual. Un día, el profesor Peters estaba almorzando en el comedor de la universidad y el alumno Gandhi vino con su bandeja y se sentó a su lado. El profesor, altanero, le dijo: Señor Gandhi. Sí, profesor. Usted no entiende. Un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos. A lo que Gandhi respondió: Esté usted tranquilo, profesor. Yo me voy volando. Y se cambió de mesa. El profesor Peters, verde de rabia, decidió vengarse en el próximo examen. Pero el alumno Gandhi siempre respondía con brillantez. Entonces, le hizo la siguiente pregunta. Señor Gandhi. Sí, profesor. Supongamos que usted está caminando por la calle y se encuentra con dos bolsas, ¿eh? En una de ellas está la sabiduría y en la otra mucho dinero. ¿Cuál de las dos se lleva? Gandhi respondió sin titubear. Claro que la bolsa del dinero, profesor. El profesor Peters, sonriendo con desprecio, le dijo: Pues yo en su lugar hubiera tomado la sabiduría, ¿no le parece? Gandhi le respondió: Claro, cada quien toma lo que no tiene. Estaban en clases y el profesor Peters, siempre molesto contra Gandhi, escribió en la hoja de su examen: ¡Idiota! Y así se la devolvió al joven Gandhi. Gandhi tomó la hoja y se sentó. Al cabo de unos minutos, se dirigió al profesor y le dijo: Profesor Peters. Dígame. Usted me ha devuelto mi hoja de examen, pero no me ha puesto la nota. Solamente la ha firmado. Una producción de radialistas.net. Ocho de la mañana, 15 minutos, es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Nos envían mensajes desde la Radio Rebelde de Catia. Jesús Tovar, reportando sintonía de San Martín, todas las mañanas nos acompaña a través del dial 91.5 FM, que es la Radio Rebelde de Catia. Son las 8 de la mañana, 15 minutos, en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El gobierno argentino aplazó para el jueves otra ronda de negociación salarial con los 5 sindicatos docentes nacionales, ahora bajo la condición de conciliación obligatoria, mientras gremios provinciales de 9 comarcas prosiguen los paros en sus distritos. Las escuelas estuvieron cerradas el pasado miércoles y jueves en 21 provincias por el paro de 48 horas que declararon los gremios nacionales, aunque estos regresaron a las aulas el viernes, pero no así varias agrupaciones sindicales locales en al menos 9 provincias. A pesar de que la paritaria nacional se ha empantanado, se aguarda una resolución que emerja de las reuniones informales. Las provincias aceleran sus discusiones a diario. La situación más compleja en la provincia de Buenos Aires, la mayor y más poblada de ese país, luego que los sindicatos locales reunidos en el Frente Gremial Docente rechazaron el martes una nueva oferta de aumento salarial, esta de 30%, y ratificaron que continuarán en huelga, la que iniciaron hace una semana. Organizaciones juveniles identificadas con el proceso revolucionario marcharán hoy en respaldo al gobierno en una acción que apunta a contrarrestar los intentos de la ultraderecha para desestabilizar este país. Según el ministro de la Juventud, Víctor Clark, la movilización constituye una respuesta a los hechos de violencia generados por grupos vinculados a los sectores más radicales de la oposición. El llamado, dijo, es a fomentar la paz, la vida, a vencer el fascismo y a cerrar filas con las autoridades frente a la estrategia de desconocimiento de la institucionalidad. La agenda de este miércoles contempla una concentración ante la Defensoría del Pueblo, donde se efectuará una conferencia de paz estudiantil. Más al sur, la clase obrera boliviana, agrupada en la central obrera de ese país, la COB, y la Coordinadora Nacional por el Cambio, protagonizarán hoy una marcha en La Paz en defensa de la democracia en Venezuela y en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Ambas organizaciones anunciaron hace dos semanas una caminata de respaldo al gobierno constitucionalmente electo de Venezuela y se espera que miles de personas acudan al llamado de las referidas entidades. Según el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Trujillo, es importante respetar la democracia en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo, por lo cual exhortó a los afiliados y su organización a participar activamente en esta marcha en defensa de la revolución bolivariana. 8:18 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. El afán de las agencias de inteligencia estadounidenses por guardar todos los mensajes de texto conocidos como SMS y los correos electrónicos han dado pie a la creación de una extensa red de centros de almacenamiento de datos. El portal del canal de televisión ruso Vesti ha echado una ojeada a los 6 mayores y más caros centros de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. El centro de desencriptación, ubicado en Tennessee, costó $41 millones. En documentos publicados por Edward Snowden, el complejo aparece mencionado como el edificio 5300. Con un área de 20.000 metros cuadrados, el edificio fue construido en el marco del programa de la NSA para la creación de supercomputadoras. Más de la mitad de los estadounidenses rechaza que Washington intervenga demasiado en la situación de Ucrania, sugiere una encuesta realizada por el centro Pew Research. Según la encuesta, un 56% del pueblo estadounidense cree que su gobierno no debería entrometerse demasiado en Ucrania una vez que las fuerzas rusas se han hecho cargo de la península de Crimea. Además, los resultados de la encuesta muestran que solo un 29% de la población estadounidense cree que Washington debe intervenir militarmente en Ucrania y usar represalias económicas y políticas, mientras que el 15% de los encuestados no dio ninguna opinión. La encuesta se elaboró entre el 6 y el 9 del mes de marzo con la participación de 1.003 personas y su pesquisa tiene un margen de error de al menos 3,6 puntos porcentuales. Los nuevos datos salen a la luz, mientras que hace casi una semana un sondeo realizado por Fox News reveló que 54% de los estadounidenses coinciden en que el presidente Barack Obama ha fallado en su política exterior. Y Estados Unidos necesita dedicar más tiempo al espionaje de las autoridades rusas y recolectar menos conversaciones telefónicas de sus propios ciudadanos, dijo el senador republicano Rand Paul. Durante una entrevista concedida a la emisora estadounidense The Blaze, el legislador dijo que los servicios de inteligencia de ese país fracasaron a la hora de adivinar los pasos que daría Rusia en cuanto a la crisis de Ucrania. Parece que no tuvimos muy buena información de inteligencia acerca de lo que el presidente ruso Vladimir Putin estaba haciendo, agregó Paul, senador por Kentucky, un fuerte crítico de las prácticas de espionaje de Estados Unidos. 8 de la mañana, 20 minutos, le ponemos un temita más. Sé que a veces es muy denso, tanto desmedido amor, que te asfixian mis tormentas, que te aburre mi oración, que unos cuantos reprobados en mi torpe alienación, llena de ogros enojados tu redondo corazón. Es que soy muy distraído, tan colgado y rezongón, que a veces soy un viejito o recién corté el cordón. que soy vago para los cambios y que me cuesta un montón mantener un buen partido sin mal trago, maldición. Y eso es solo una parte de mi canción. Y eso es solo una parte de mi amor. También puedo brindarte algo mejor. También suelo aguantarte el sol azul. Ahora me tenés en jaque, con qué indiferencia estoy. Ni un insulto me arrojaste y te convertiste en no. Luego sos como una niña que no se puede soltar de su orgullo que a las piñas ya me empieza a destrozar. Y eso es solo una parte de mi canción. Y eso es solo una parte de mi amor. También puedo brindarte algo mejor. También suelo aguantarte. De repente tu sonrisa, siento que mi alma volvió. Ya se borran las cornisas, me sonríe la canción. Por el vaivén de los rieles de este rojo remolino, de nuevo vamos por la vida y por un buen vaso de vino. Y esto es solo una parte de mi canción. Es solo un vaso de vino, niña. Una parte de mi amor. También puedo brindarte algo mejor. También suelo aguantarte. De sol a sol. Y eso es solo una parte. Es solo una parte de mi Eso es solo una parte de mi amor. También puedo brindarte algo mejor. También suelo aguantarte. Hoy, hoy, de sol a sol. Es solo una parte de la agrupación argentina Bersuit Vergarabat. 8 de la mañana, 23 minutos, les decía más temprano. Hoy la juventud revolucionaria sale a marchar en las calles de Caracas para hacer una demostración de respaldo a la revolución bolivariana y también su llamado a la paz. Luego de la marcha que va a atravesar el centro geográfico de Caracas, van a llegar hasta la Defensoría del Pueblo para una conferencia de la paz. Y posteriormente la marcha va a concluir en el cuartel de la montaña en la parroquia 23 de enero. De esa marcha les queremos contar más a continuación. Coordenada telefónica. Estamos en Caracas, Venezuela, en comunicación telefónica con Ana Sofía Cabezas, militante de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y actualmente en funciones como coordinadora de atención a la juventud del gobierno del Distrito Capital. Ana Sofía, buen día, ¿cómo estás? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Ana Sofía, hoy le toca a la juventud en este país. En las últimas semanas hemos visto a la clase obrera, petrolera, a las mujeres, a los adultos mayores, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud. Es decir, todos los sectores, diferentes sectores que apoyan la revolución han estado en la calle. Hoy justamente sale la juventud y te quería preguntar por qué le toca ahora o decidió salir la juventud revolucionaria a marchar en Caracas. Bueno, la juventud y el movimiento estudiantil patriota venezolano sale de la calle primero a demostrar cuál es la verdadera cara que tiene la juventud venezolana, cuál es la verdadera cara que tiene el movimiento estudiantil, ya que bueno, los medios internacionales y los medios de desinformación tratan de tergiversar la realidad en el país y presentar a pequeños focos y minúsculos organizaciones estudiantiles que en realidad no tienen ninguna legitimidad, como la totalidad del movimiento estudiantil venezolano y como la totalidad de la juventud, cuando no es así. La mayoría de la juventud venezolana, y una mayoría contundente, apuesta a la paz, apuesta a la construcción colectiva del país en el que queremos vivir, y nosotros consideramos que bueno, la salida a los problemas que cada quien pueda plantear no está en los hechos violentos, está en el estudio, está en el trabajo, en el debate, en la reflexión, y salimos a la calle a alzar nuestras voces en torno a eso y sobre todo a rechazar estos hechos de violencia, porque a la juventud venezolana, Ernesto, a la juventud patriota, le duele lo que le pasa a Venezuela, entendiendo que Venezuela no es un territorio, que Venezuela es un sentimiento y que Venezuela es también el otro, el hermano, el compatriota, el compañero, sea de la tendencia política que sea, los jóvenes que han sido víctimas, y bueno, no solamente jóvenes, también adultos en todo este tiempo de desestabilización inducida por la derecha venezolana, a nosotros nos afecta. Sí. Ana Sofía, ¿quiénes van a salir en marcha? ¿Cuáles sectores de la juventud están convocados para esta marcha de hoy? Bueno, desde las 9 de la mañana en la Plaza Brión vamos a estar la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Frente Francisco de Miranda, el Batallón Bolívar y Martí, el Movimiento Estudiantil de Universidades Autónomas y de las Universidades Revolucionarias, Universidades Nacidas en Revolución, estarán los compañeros y las compañeras de la UNEFA, de la UNES, de la Universidad Militar, también la OVES, la Organización Bolivariana Estudiantil, que es el Movimiento Estudiantil de Educación Media, nos acompañará el día de hoy, la juventud deportista, la juventud cultora, la juventud en toda su diversidad, marcha hoy desde la Plaza Brión, como bien lo dijiste. Nos empezamos a concentrar en pocos minutos, ya yo estoy saliendo para allá y de ahí nos dirigimos a Plaza Venezuela, donde tendremos un concierto, va a ser como una parada breve allá, y bueno, de ahí nos vamos a la Plaza Morelos, donde está la Defensoría, a reunirnos en nuestra conferencia de paz, una conferencia de paz que consideramos una iniciativa sumamente valiosa porque se abre el espacio necesario para el debate y sobre todo para el planteamiento de alternativas ante el problema de violencia. Y bueno, de ahí, qué mejor manera de terminar, Ernesto, esa jornada que cerrando en el cuartel de la montaña, la eterna morada de nuestro comandante Chávez, que hoy se convierte en el hogar del pueblo venezolano. Y bueno, ahí cerraremos el día comprometiéndonos una vez más, recalcando ese compromiso que tenemos como el comandante Chávez de hacer realidad el sueño de él y de Bolívar y de construir. Nosotros, sobre todo como juventud, tenemos un gran compromiso histórico con estas nuevas generaciones. Ana Sofía, te voy a primero hacer un comentario para luego la pregunta, porque cuando uno lee la prensa, uno la lee por obligación, la prensa privada de este país, los jóvenes reclaman una serie de cosas que yo doy mi opinión, me parece un poco extraño. Ahora te pregunto, la pregunta que te quiero hacer es, ¿tiene motivos la juventud estudiantil, la juventud trabajadora de Venezuela para salir a marchar y defender la revolución bolivariana? Por supuesto, Ernesto, o sea, si hay un sector de la población que tiene que agradecerle a la revolución y agradecerle a Chávez, es la juventud venezolana. La revolución le devuelve a la juventud venezolana la esperanza, la posibilidad de que sus sueños sean realidades. Y con esto no hablamos de que ahí encontramos las diferencias, ¿no? El sueño de la juventud venezolana, la juventud patriota, no es irse de viaje y tener un cadivi, que eso por supuestamente es completamente válido, pero esos son los motivos por los que se lamenta la juventud de la derecha, la juventud disociada. ¿Cuáles son los sueños que se nos hacen posibles nosotros gracias a la revolución? Nada más y nada menos que estudiar, Ernesto. En la Cuarta República, tener un cupo en la educación universitaria, eso era un lujo. Ahora sencillamente es un derecho garantizado para todos y para todos. No en vano, aumenta de 2.000 a más de 2.500.000 estudiantes universitarios. Nada más por el hecho de la educación. Los jóvenes, desde la juventud más temprana, que empieza con la adolescencia, tienen ahora herramientas en los liceos. La juventud de mi generación, no teníamos internet en la casa, no teníamos computadora. Ahora no solamente tienen esas herramientas para estudiar, sino que aunado a la parte académica, tenemos Misión Cultura, tenemos Barrio Adentro Deportivo. O sea, los jóvenes tienen todas las oportunidades necesarias para explotar toda su potencialidad. Ahora con la Misión Jóvenes de la Patria pueden grabar su CD, pueden hacer los conciertos que quieran hacer. Nosotros tenemos el apoyo de un gobierno joven para cumplir todas las expectativas que nosotros podamos tener y sobre todo para ser escuchados. Muchas de las políticas que apalanca el gobierno revolucionario surgen de iniciativas en espacios de debate con la juventud. Y eso es algo invaluable. ¿Por qué otra cosa salimos nosotros a defender la revolución? Porque tenemos un sentimiento patriota y la independencia, Ernesto, se vuelve nuestro bien más preciado y es algo que la juventud entiende y asume, y no estamos dispuestos a que eso entre en tela de cuestionamiento y que sea un logro que nosotros podamos pasar a negociar. ¿Por qué más marcha la juventud? La juventud marcha porque tiene salud, la juventud marcha porque ahora está incluida dentro del sistema financiero venezolano y tiene acceso a créditos, la juventud marcha porque tiene la familia joven que antes no conseguía empleo y ahora sí, la familia joven que puede tener incluso una casa gracias a la misión Gran Vivienda Venezuela. La familia, la juventud, el joven marcha porque tiene muchísimas cosas que agradecerle a la revolución y sobre todo porque sabe que hay muchísimas cosas más que en el transcurso de nuestra vida van a seguir siendo posibles gracias a la revolución. Bueno, no le quito más tiempo para que se vaya entonces a la concentración. Muchas gracias por atendernos, Ana Sofía. Gracias a ti, Ernesto. Un abrazo. Un abrazo. Ana Sofía Cabeza, militante de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, coordinadora de atención a la juventud del gobierno del Distrito Capital. 8:32 a.m. Ya volvemos con La Brújula del Sur. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. A un año de la siembra del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, su pueblo lo acompaña y rinde honor a su memoria en el Cuartel de la Montaña. Foros, cantos, talleres, proyección de documentales y el compartir de los saberes colectivos se hacen presente durante todos los días. Lunes 10 de marzo, Chávez y el Poder Popular. Martes 11, Chávez y la diversidad. Miércoles 12, Chávez y la juventud de la patria. Jueves 13, Chávez y el trabajo liberador. Viernes 14, Chávez y el mundo multipolar. Sábado 15, mil joropos de amor para el comandante. Recuerda, hasta el 15 de marzo, desde las 10 de la mañana en el Cuartel de la Montaña. Vamos a encontrarnos, hagamos historia. Leer en común. El gobierno bolivariano invita al pueblo venezolano a la 10ª edición de la Filben 2014, que se realizará del 14 al 23 de marzo en los espacios del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y Plaza Los Museos. Este encuentro llevará a cabo presentaciones de títulos, conferencias, talleres, recitales, maratones de lectura, funciones de cine, teatro, danza y conciertos. Entrada libre. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo. Que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Tus ojos son puerta de mi mundo. Ocho de la mañana, 35 minutos, segundo segmento del programa. Recuerde las vías de comunicación, arroba Alba Ciudad en Twitter, www.albaciudad.org, nuestra página web. Y si nos quiere mandar algún mensajito de texto, está disponible el 0416-921-0113. Si usted es usuario o usuaria de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, se puede comunicar a través de varias vías, arroba Radio Rebelde, el Twitter de la emisora, arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. Flor Nava nos saluda desde Lomas y a todos, dice, y toda la Plaza Brión, a nuestra gran marcha, dice Flor. Allá vamos, allá vamos. Vamos a empezar con música este segundo segmento. Miren, esto es de una agrupación de acá de Caracas. Hacen reggae. Una rolo de banda, se llama Nubi en la Calle. El tema este que le vamos a presentar se llama Natural. frente a mis penas. Hola. Tus besos son fumadas, peles y eternas, suaves y heridas, donde yacen ya mis penas. Era un aire suave de pasados giros, hadas rimaban sus dulces vuelos. Volada, e iban frases vagas y tenues suspiros. Oh, sollozas reían y las plantas felices. Solíamos fumar. Volada, tus besos son fumadas. Lluvia, volada, galantes tonos y fugaces remontan, y fugaces remontan. Oh, my Lord, oh, sí. Quienes huyen, les blasfemo reco, hangiao. Hay de quienes huyen, les su canto amor se fíe. Con los ojos lindos y bocas rojas, con los ojos lindos y bocas rojas. Hoy hay de quienes huyen, les blasfemo reco, hangiao. Hay de quienes huyen, les su canto amor se fíe. Con los ojos lindos y bocas rojas, yo. Con los ojos lindos y bocas rojas, oh, oh, yeah. Tus besos son fumadas, peles y eternas, suaves y heridas, oh, sí. Donde yacen ya mis penas, oh, Lord. Tus besos son fumadas, peles y eternas, suaves y heridas, donde yacen. De la mañana, 41 minutos. Nubin Lacay pasa por acá por la brújula del sur. Yo creo que es momento justo para despacharle algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías que? ¿Sabías que 14 estados caribeños planean demandar a los países europeos implicados en el comercio de esclavos tras aprobar un documento que los acusa de maltrato histórico? ¿Sabías que el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, durante la cumbre de los 14 países que conforman el CARICOM, la Comunidad del Caribe, aseguró: "Creemos que la ley y los hechos están de nuestro lado a la hora de abordar el legado del genocidio de los indígenas y la esclavitud africana"? ¿Sabías que este lunes los países integrantes de CARICOM, formada por la mayoría de las naciones insulares independientes de la región, a excepción de Cuba y la República Dominicana, votaron por apoyar una demanda de 10 puntos? ¿Sabías que esta demanda exige disculpas formales y la condonación de las deudas existentes, así como la repatriación a África de aquellos que lo deseen? Entre los países que podrían ser demandados se encuentran Reino Unido, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Noruega, Suecia y Dinamarca. ¿Sabías que antes de presentar una demanda formal, CARICOM planea conversar con las naciones europeas? ¿Sabías que según el plan de acción de CARICOM, los descendientes de la población africana en el Caribe tienen la mayor incidencia en el mundo de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes tipo 2? Estas pandemias son el resultado directo de la experiencia nutricional y la brutalidad física y emocional, sobre todo el perfil del 3 asociado a la esclavitud, el genocidio y el apartheid. ¿Sabías que de acuerdo con el documento, los efectos persistentes de la esclavitud son la razón fundamental de que la región esté por detrás de Occidente en cuanto al progreso económico? ¿Y sabías que las políticas colonialistas dejaron a las comunidades negras e indígenas en el analfabetismo? Cuando los países de CARICOM declararon la independencia entre los años 60 y 80 del siglo XX, y por tanto, estos países colonialistas deben ayudar a las autoridades del Caribe a pagar deudas nacionales y cancelarlas internacionales como parte de las acciones reparadoras. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Hemos traído en nuestros archivos un tema grabado originalmente en España. Pertenece a la ex agrupación Ketama, es del año 1995 y se llama Vengo de Borrachera. No siento en el mundo más. Te camelo, te camelo de verdad. Esta noche no me acuesto, que vengo de borrachera. Que con esta, que con esta, que esta noche no me acuesto, que vengo de borrachera. Que con esta, que con esta, madruga y veo tus ojos, hay que me dan cariño muy poquito a poco, y yo no quiero despertar si no te veo, fatiga paso, hay que eduque la tengo. Esta noche no me acuesto, que vengo de borrachera. entero. Oh, oh, oh, oh. Me pongo ya bocanata con la trenza de tu pelo. Ay, me pongo ya bocanata con la trenza de tu pelo. Ay, tran, tran, tran, tran. Mira si yo te camelo, te camelo de verdad. Esta noche no me acuerdo que vengo de borrachera. Que con el tran, tran, tran, que con el tran, tran, tran. Esta noche no me acuerdo que vengo de borrachera. Que con el tran, tran, tran, que con el tran, tran, tran. Esta noche no me acuerdo que vengo de borrachera. Que con el tran, tran, tran, que con el tran. Quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Salgado Navarro. ¿Qué pasó? Lo vi con Navarro. El presidente Nicolás Maduro, Salgado, lo vi. ¿Me vio? Ah, sí, muy bien. Yo no me vi porque estaba claro, ahí. Tenía la cámara de frente, no se puede ver. Exactamente, exactamente. Malísimo. Me veía en el reflejo del lente. Malísimo el chiste. Sí, muy malo, muy malo. No, tenía el monitor de costado y no me podía ver. No, pero lo, que, se veía usted cómodo ahí en esa reunión. Sí. Estaba cómodo. Si sabía que iba a terminar sentado en primera fila, probablemente me hubiera puesto otros zapatos, Navarro. Me parece muy bien. O me hubiera puesto las medias del mismo color. Llevaba algo así como galochas. Sí, son unos zapatos que ya están, tienen su uso, han recorrido. Han marchado, digamos. Las suelas han besado pisos distintos. Y me hubiera puesto las dos medias del mismo color también. No porque no fueran del mismo color, Navarro, sino que una tenía como un blanco correcto y la otra, que evidentemente era de otro par, de otro momento histórico, tenía un blanco así como arratonado. Lo cual, de cualquier manera, creo que no se vio en las cámaras. Yo le puedo decir, no es mucha cosa. Yo no uso las medias iguales, nunca. Nunca. Nunca. Nunca. ¿Pero usted las usa así de colores? De colores, sí. ¿Como el señor William Parra? Como el señor William Parra, sí. Ajá, ¿tanto? ¿Tan así? Sí, hace mucho tiempo. No llego a ponerme así como los pantalones de William Parra, pero las medias. No, eso conviene no hacerlo, porque probablemente lo puedan confundir con William Parra y le pidan que devuelva dinero. Claro, no va a estar bien. Claro. Aunque a William Parra lo pueden confundir con Vitualla también. También. ¿Vio? También, sí. Sí, el otro día me encontré con uno de ahí con los Vitualla. Me dio un susto, Navarro, porque yo venía distraído ahí en el centro. Y me dijo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Uy, ay, papá. Te dijo, no tengo billetera. Claro, le dije, no tengo. Pero, después nos confundimos en un abrazo, ¿eh? ¿Cómo está, Navarro? ¿Qué hizo hoy en el programa? No lo escuché, voy a decirle. Bueno, entrevistamos a Ana Sofía Cabezas, que es de la juventud del PSV. Ya se están, movilizándose, ¿no? Bueno, ella estaba saliendo de su casa, no estaba todavía en la movilización. Ah, bueno, entonces, si los dirigentes están todavía saliendo de la casa, Navarro, pero esto no puede ser, ¿eh? Lo dijo con honestidad, dijo, voy saliendo para allá. Voy saliendo, bueno, pero por ahí está cerca. Por ahí como cuando usted dice voy saliendo y no se ha bañado todavía. Suele pasar, se han escuchado cosas así. Yo creo que lo mejor es decir, estoy en tránsito. El tránsito uno lo pone, puede ser en la calle. Ajá. O puede ser que se acaba de parar. En una no cola, deja de ser parte de un tránsito, Navarro. Luyer dice que decir que está en una cola siempre funciona. Sí. Sí, bueno, esas son las delicias que tiene esta ciudad, ¿no? Que pueda aparecer una cola en cualquier momento y uno puede decir eso. Yo creo que lo ideal es implantarse los mecanismos esos, los métodos de búsqueda, los que hablamos ayer, Navarro, de hay que ponerle a la gente un GPS en el marulo, de esos que no se pueden sacar. Entonces uno ya directamente controla cuál es la posición exacta y si realmente se está moviendo o no a causa de una cola o no, y terminar con toda esa falacia. Exactamente, Navarro. Pero bueno, los jóvenes van a marchar, ¿estudiantes ellos o los estudiantes son todos del otro lado, Navarro? No, estudiantes Helios y Elias. Ah, porque yo estaba leyendo hace un ratito un tuit de mi gran amiga de la infancia, Patricia Yaniot. Uy. ¿Quién decía? ¿Usted la lee, de verdad la lee? No, de casualidad. Creo que no sé si la tengo en el Team Elime del Twitter o en el Team Eline o es que algún chavista disociado la tiene y la retuitea. Claro, puede ser más eso. Para que vean que también hay disociación de este lado, Navarro. Mm. Pero lo cierto es que, ella decía algo así como los estudiantes... No lo decía, ella estaba retuiteando, pero bueno, lo asumía como propio, estaba poniendo como una nota ahí del sitio web del CNN. Los estudiantes marchan hoy y crecen y aumenta el número de víctimas fatales, algo así decía el título. Entonces me quedé pensando en lo de los estudiantes, ¿no? Esa es una, si hay que elegir tres o cuatro falacias importantes de la prensa internacional estos días, esa es una. La definición de los estudiantes como, así, sin ningún tipo de distinción, todos los estudiantes marchan contra el gobierno. No, lo cual le indico a Navarro muy claramente que si todos los estudiantes venezolanos marcharan contra el gobierno caería. Porque la matrícula... este país. Estudiantil en este país, especialmente de enseñanza media, de enseñanza superior, ha crecido tanto... Y la población de Venezuela es tan joven, incluso el porcentaje en el registro electoral, que ahí a Nicolás no le quedaban ni 5 minutos, Navarro. Pero como eso evidentemente no es así, las cosas no pasan como ellos quieren. Y qué bueno que estos muchachos marchan aquí en Caracas y no en Australia, sí. Porque en Australia se va a multar con... $750 o 2 años de prisión a los que asistan a una protesta, Salgado. ¡Aquí no más! ¡No, Navarro, no! ¡Directamente! Hay que pegar donde más duele, en el bolsillo, Navarro. El Consejo Legislativo del Estado Australiano de Victoria ha aprobado la ley que prohíbe a los manifestantes protestar en dicho estado. Así no... ¡Directamente! Sea, ¡directamente! No puede protestar. Ni Cocorrilo Dundi puede protestar. Por nada. Por nada. Por nada, ni en la vereda, ni en la calle, ni en la autopista, ni en el callejón sin salida, nada. Si usted quiere que dejen de pasar la película Cocodrilo Dundi, tampoco. Tampoco, se acuerda, sí. Cocodrilo Dundi. A partir de septiembre, la policía de Victoria tendrá la potestad para detener a los activistas que protestan, incluidos los que participan en mítines pacíficos. Ajá. Los manifestantes podrán ser sancionados con multas de hasta $750 o ser condenados a prisión por un máximo de 2 años. Sí. Un número, 2 años, ¿eh? Algunos expertos australianos creen que carece de sentido dar este tipo de poder a los agentes del orden, ya que podrán llevar a cabo detenciones sin ninguna justificación. Ay, no me digas. ¿Cómo la pensaron, los expertos? Los analistas, ¿no? Los analistas, se escracharon, Navarro. Ahora, yo sé que Australia queda lejos, está por ahí, ¿no? Pero... yo no leí en ningún lado que se estén rasgando las vestiduras por estas cosas y que digan que en Australia no hay una democracia. La dictadura australiana. La dictadura australiana, ¿no? Hasta los canguros protestan, no sé, algo. Que digan algo de ese país, continente, isla, Navarro. Nadie dice nada. No hay problemas con la democracia. No. Ahí no se meten... Ahí no va a decir nada Gloria Estefan. Sí. No, es que Gloria Estefan primero hay que decirle dónde queda. ¿No? Probablemente. Usted sabe que se ha visto en estos días mucha gente que se sube a opinar sin ningún tipo de, de, de, de sustento. Le estaba buscando acá a Navarro una cosa que me envió, usted no sé si se acuerda de él, Alejo Dugarte. Me envió clase, una información muy interesante, y ahora no la encuentro, como corresponde a cualquier información interesante. Ah, yo decir, a mí me escribió mi amigo Pascual Serrano. ¿Qué dice Pascual Serrano? Y me hizo llegar... ¿No está por acá? ¿No está por acá así conspirando con el gobierno comunista? Seguramente. Me pareció. Me envió un artículo publicado en el periódico público.es de España. Que se llama... Yo ese periódico no lo leo porque suele escribir Pascual Serrano. Directamente. Y sí. Aparece, veo abro la página, aparece una foto de Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero, nada menos. Y comunistas todo. Sí. Y el artículo de Pascual Serrano se llama Carta a un antichavista venezolano de clase media o alta. Ajá, ¿y cómo es? Está bueno el artículo. ¿Sí? ¿Está bueno? Sí, por aquí hay un momento, hay una parte donde dice... supongo que como clase media o alta usted tendrá trabajo cualificado, bien remunerado, o es un empresario que desarrolla su actividad de producción o de servicio en Venezuela. Entiendo que la llegada y posterior avance del socialismo del siglo XXI, Chávez supuso para usted un motivo de preocupación. Le dijeron que Venezuela sería una dictadura comunista cubana, que le quitarían su empresa, nacionalizarían su vivienda, sus tierras, le expropiarían su automóvil y hasta le secuestrarían a sus hijos para enviarlo a un círculo bolivariano donde se convertirían en chavistas. Sí, sí. Después dice, líderes opositores, medios de comunicación de la oposición llevan 14 años diciendo esto sin que usted haya comprobado que haya sucedido en ninguna parte. Después dice, le pido que usted piense en su situación, ajeno a cualquier influencia externa, gubernamental u opositora, si usted es médico, ingeniero, abogado, ¿no? Ha observado que durante el gobierno de Chávez, primero de Nicolás Maduro, hayan empeorado sus ingresos, le nacionalizaron el despacho, la consulta o sus instrumentos de trabajo. Los impuestos han convertido en inviable su negocio. Sus hijos siguen con usted y los está educando en el colegio de la forma que usted desea, o el Estado venezolano se los ha llevado contra su voluntad a un círculo bolivariano. Sí. Repase la evolución de su contabilidad en los últimos 10 o 15 años. Si tiene un despacho de abogado, una clínica estética, un despacho de arquitectos, ha bajado su facturación tras la llegada de la Revolución Bolivariana. Muchos sectores pobres que nunca pudieron hacerse una operación de cirugía estética, reformar su vivienda, consultar a un abogado, ahora disponen de dinero para hacerlo. Claro. Por ahí se va. Está bien, me gusta ese enfoque, ¿eh? Me gusta ese enfoque, después la voy a repasar, Navarro. Qué bueno que nos contó, ¿eh? Para que la busquemos. Acá encontré lo que le decía el señor Alejo Dugarte, que manda unos tweets de un señor que se hace llamar en el Twitter... Doctor Zurdo, ¿no? Ajá. Y el tipo se ha dedicado en los últimos días a molestar, a dejar en ridículo a presentadores, periodistas, de distintos medios audiovisuales españoles. El tipo le dice así, por ejemplo, se le agarró con un tal Alfonso Merlo, presentador de la TV, colaborador de Cuatro, de Canal 4, ajá, y Telecinco, ajá, y columnista de La Razón, ¿no? El tipo le dice, buenas, doctor Zurdo, ¿no? Le manda un tweet que dice, buenas, tal, Merlo, ¿qué opina de que Maduro quiera encarcelar a un poeta por escribir versos contra el chavismo? Saludos, le pone, ¿no?, el doctor Zurdo. Y el tipo cae y le dice... La coherencia de un régimen autoritario con vocación totalitaria. ¡Viva Venezuela libre! Y entonces el tipo le contesta, toda la razón, solo que ese poeta es Pablo Hassel y es tu querido país el que lo quiere encarcelar. Gracias por venir, le pone. ¡Qué bueno! Y así hizo entrar a varios. No, buenísimo. Tal Germán Terch, ex subdirector del País, y Isabel Sass Sebastián, de COPE, RTV, El Mundo, Telecinco, etcétera. Pero un montón cayeron. Sí, varios. Estos son los que me pone acá en el ejemplo Alejo Dugarte. Me gusta, me gusta. ¿Y dónde se...? Envíemelo para verlo. ¿Dónde está? Ahora se lo reenvío. Ahora le reenvío el tuit del señor Dugarte. Muy bien. Se lo agradezco. Que tenía... Ah, tenía algo más, algo para contarle después de lo de Australia. Esta historia me conmovió. Ajá. Mire esto. Sí. Expulsaron de un McDonald's a una pareja de ancianos para poder fregar el piso. Salga, le dijeron que se fue. No, Navarro, no. ¿Cómo que se fueran? Sí, mire, en el condado de Culpeper, no sé, ajá, en Virginia, Estados Unidos, expulsaron una pareja mientras estaban comiendo. Sí. Mire, Carl Baker, veterano de la Segunda Guerra Mundial, de 87 años, y su esposa Bárbara, 81, no sé qué hacen a esa edad comiendo esa porquería, contaron que el gerente les pidió que se fueran porque tenían que limpiar el piso. Ni siquiera le dijo que levanten las patitas. No, y estaban comiendo los viejitos. Sí, y listo. Ya. Y porque no da con el target. Vio que la cosa así de la comida rápida es juvenil, familiar. Claro, es para que alguien llegue, se embambine cuatro porquerías de esas y salga corriendo. Claro. Las vomita claro. en la otra esquina. Exactamente. Entonces no da con el target, mejor váyanse, no es la cosa de la comunidad feliz que queremos mostrar aquí. Yo me acuerdo que alguna vez a mí, en algunos bares de bajo fondos, en la Avenida Corrientes, en Argentina, lo que hacían era cambiarte de lugar en el salón. Ah, váyanse todos, o sea, para aquella orilla. Claro, váyanse todos los que quedan para este lado. Y baldeaban el otro. Y si era un lugar muy chiquitito, le decían a levantar las patas. Ah, ¿cómo eso? ¿Echan un balde de agua en el piso? Claro, baldearse. Balde de agua en el piso así y a pasar el trapo, rapidito. Y dejaban todo brillante en 20 segundos, no sabía cómo, ¿no? Pero si el local era muy chiquitito y no daba para baldear por sectores, te decían, a ver, a levantar las patas, muchachos. Entonces uno tenía que levantar las patas, ahí venía el baldazo, y el trapo enseguida y listo. Eso está bueno, nuevo. Porque te lo dicen con buena onda y uno lo levanta así. ¡Vamos la pata para arriba! Y había que hacerlo rápido porque tipo te lo decía cuando ya tenía el balde. Claro. Cuando ya le estaba dando envión al balde. Y además todo el mundo hace la ola. ¡La pata para arriba! ¡Plum! Y listo. Y quedaba como nuevo. El gallego se limpiaba, terminaba su turno y el bar seguía abierto, por supuesto. Bueno, yo me voy a ir a practicar eso hoy en mi casa. Dele pues. Me parece bien. Dele pues. Señor Salgado, ¿va a ir a la marcha de la juventud? Sí. Ahí estoy saliendo. Estoy como la dirigente de Facebook. Estoy saliendo. Llévese a Iñaki, por favor. Lo voy a llevar con su paragüita. Esta vez creo que va a andar con un sombrerito paragüita rojo. Muy bien. Si ve a alguien de vestido de rojo, ya sabe que son los chavistas. Exactamente. Salgado, buen día. Un abrazo. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bien, terminamos el Sálvese, el programa, nos vamos. Les vamos a dejar con un temita de Janis Joplin. Que tengan feliz día. Chau. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day up near Salinas, long, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. Train all of my tomorrows for one single yesterday to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, loud when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da, la da da da da da.